La gente colombiana es despechada. Mira, y todo el mundo, toda la gente del mundo es despechada. Yo creo que el que no es despechado es porque es inerte. Anarcolíricos, desde el paraíso de los rappers. Maestro Chohai, check it out, etc. Mendigando te quiero, si suplicando amor. Cansado de ser un arrastrado tras un eterno no. Ese corazón es un muro de contención. Y a mi corazón asfixiado le hicieron el mataleón. Quiero llamar su atención cuando le digo que me castigo y me fustigo con un látigo hasta que dejo de escuchar mis latidos. ¿Quién mejor que yo para llevarte entre algodones? ¿Y quién mejor que yo para tocarte los cojones? Ese precioso pájaro ya voló de aquí. Aunque también sé que el amor es dejar ir, pero el no tenerla me frustra, me angustia. Le cuesta respirar a esta puta industria. Yo sigo con mi batalla, conmigo mismo. Mi alcoholírica vida me va a matar más pronto de lo previsto. Me insisto en esto, ¿y qué es esto? Pues lo opuesto al resto. Ya presto a rima meteórica por despecho. Quédate me quieta. No hay quien me toque. Quédate me quieta. Ding dong dama, este es mi ringtone. Llámame cuando no hayan pingüinos en tu cama. Vine a matar a Arjona, serenata en tu ventana. Siente el aroma, vuelvo a rap y a que te tengo ganas, toma. Batido de frases con crema, la cereza te la encimo por cereza que no pone problema. Yo no exijo que en redes me presuma, no soy un trofeo, soy tu mejor partido. Fin sin moraleja, aleja la moral o el amor se aleja. Invita al refajo que yo pago la terapia de pareja. No soy tu esposo, soy tu sponsor, patrocinador de riñas, juegos y espectáculos. Escondo algo grande como Big Johnson. Dije, ese culo va y lo bendije con mi báculo. Yo grabo con hate, no con haters. Leire, tus pretendientes que entreguen el carnet siempre serán suplentes. Quédate me quieta. No hay quien me toque. Quédate me quieta. Que te lleve el diablo. Hoy despierto solo pa' extrañar tu alarma. Qué karma voy a tener si eres mi arma. Ármate de valor, sigo siendo un tímido midón. Desearte al escondido, puertas inseguras, llamadas perdidas. Te pido que me pidas conquistarte todos los días. No retes al instinto, te invito a volar. Puedo ser tu perro de soporte emocional. Callejero erótico, soy el genio que deseas. Te cumplo tres caprichos, ponme a prueba. Brevas, frambuesas y una pizca de veneno. Te hablo el lenguaje de señas, yo te enseño. Si dices que no, volveré pasado mañana. Mañana tengo pendiente una cita con la fama. No tengas celos, ella repite lo que digo. Igual sabe que tú y yo somos más que amigos. Quédate me quieta. No hay quien me toque. Quédate me quieta. Que te lleve el diablo. Esto es algo natural, nunca fake. De las cantinas o del despecho, pero sigo siendo el rey. Algo natural, nunca fake. De las cantinas o del despecho, pero sigo siendo el rey.